Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Agora Sol Radio. Hola, hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Este lunes por la noche, soy TDA. Total. Buenas noches, soy Borador, esto es Divagancia y Dinero y... Nos espera un programa muy largo. Muy duro. Sí, ¿por qué? ¿Me entiende? Porque tenemos a... Esta noche tenemos a Mila Kunis aquí en el programa. Sí. Ha venido como invitada Noah Constrictor. Buenas noches. Ha venido una gran sorpresa que la sección de videojuegos hoy no la va a poder hacer el Tito Bill, la va a hacer After Hour. Nordic Mist. Nordic Mist. Como siempre. Nordic Mist para todos. Y Peter Parkin, como siempre, va a estar en el Todo a Ciencia, que antes... Ya, antes la llevas tú, Pipermin, pero... Vamos a intercambiar. O sea, al final, básicamente habéis... Hemos delegado tu sección a una persona más válida y tú te encargas de una sección pues que está ahí porque hay que hacerla. Más adaptada a ti. Mierda. Pero tú tienes los ojos más bonitos. Bueno, pero toda la radio. Puedo tener los ojos como una galaxia, ¿sabes? Da igual. O sea, podría tener constelaciones en mis pupilas y daría igual. Precisamente, se lo pueden creer. Bueno, ¿y hoy de qué mierda vamos a hablar hoy? Rebecas. Vale todo. Vamos a hablar de ballet. O sea, es un destripa programa. Es que se nos acaban los temas. Ya estamos. No, perdidos. A mí me parece que el ballet es un tema muy interesante. Sí, y no es porque lo haya dicho yo, pero es un tema muy interesante. Las 300 veces que has ido a ver ballet, lo certificas. Pues una vez fui. No, a ver, lo que hiciste en el colegio, eso ¿sabes? No vale. Esa ridiculez que vestía de arbusto no era ballet. Bájale el micro, César. César, nuestro técnico de sonido. Hola, César. Que como siempre está aquí contra viento y marea, con su... ¡No me callaréis! Con su ser. Literalmente, tenemos un tío tirándole cubos de agua y un ventilador delante. Está... No lo oís porque no tiene micro, pero... No se acopla el sonido, que es lo guay. Espectacular. Es maravilloso, es un mago. Y bueno, y vamos a dar paso a la canción... Ahí va. ¿Qué ha pasado? No sé. Alguien ha muerto. La canción que introduce esta noche, que como siempre es temática, ¿no? Pero es que esta noche hay un grupo que me gusta mucho y quería ponerlo, que es Spandau Ballet. Vamos a poner Gold, Spandau Ballet, que tiene que ver mucho con el tema. Grande, grande. Gozarlo. De hecho, si no cierro los micros, voy a cantar el estribillo. Dale, cierra los micros. Dale todo. Quiero morir. Esto le gusta mucho a mi madre. Al final, me he puesto los micros. I must believe in no na na na na na ni no na ni ni no na ni no. I must believe in you are gold. Gold. Es un temazo. Muy hombreras. Mental. A mí también me parece un teclado. Y ahí está. Esta no lo sabemos tampoco. Se va a salir. Es muy de mi madre. Pero tararea, coño. Na. Si no te la sabes, no la cantes, ¿eh? Ninguno la sabe en esta mesa. Sí. Ya no mientas. Esto es muy fácil. Ya te escuchas a él. ¡Gol! Puedes ir haciendo de ya, ya, César. Pues, you've got the power to know you're indestructible. Always believe you are. Destruible eres. Por mucho que lo diga la canción, destruible el micrófono un rato. Bueno, pues aparte de esta canción muy bonita, le gusta muchísimo. Sacrecio. Es la venida real. ¿Quieres acabar la canción si quieres? Acábala. Acábala. Uy, el saxofón, espera, el saxofón. O hacer trompeta. I have dreams of me. El Jude, han dicho. No, han dicho. El Jude. Jude, pero en plan de judío, ¿no? Es una canción súper empoderada. Empoderada. Es una canción asegurada de internet. Sí. Ya puedes ir bajando la César, que ya esta gente ya perdió interés. Bueno, chicos, ¿de dónde creéis que viene la palabra ballet? Ballet. Infierno. De ballet. Yo creo ballet, que sí. De la palabra ballet. No, no balleta, sino ballet, el baile. Sí, nunca había algo, pero es verdad que ballet y ballet se parecen. Claro, de hecho, ah, no te hago por Vileda, de hecho... La bailarina, la bailarina de la balleta antiguamente que bailaba. De claro, era lo de Vileda, lo claro. De Vileda. Anda, de ahí por supuesto. Tercera, quitar cera, ¿no? Sí, claro. Sí. Además, con la canción de Vileda. ¿Tiene una canción, la de Vileda? Sí. Sí. Sí, era Gold. Sí, el Gold de Spandau Ballet. Está claro. No, pues Ballet, a mí me suena a Francers, pero a saber. Sí. Pues Ballet es ballet. De Andorra. ¿Andorra no. Centro o Andorra Joder? Ballet, el ballet es una palabra italiana que viene de balletto. Ah. ¿Y qué es el ballet? El balletto es bailecillo, ballecito. Ah. Ballecito. O sea, que es un ballecito de mierda. Un dansao. Básicamente, ¿vale? Esta expresión artística, ¿vale? Que es la danza, es una expresión artística. ¿Vale? También incluye teatro y mímica. Mm. O sea, depende de la época, porque ha habido modas más y más corrientes y menos corrientes y más puretismo y tal. Puretismo. El puretismo. Bueno, básicamente, ¿vale? Es un baile en el que no es como, por ejemplo, otro tipo de bailes, ¿vale? Que el baile, por ejemplo, irlandés, las paticas. Con esto controlas absolutamente todo el cuerpo. Las paticas. Sí, sí. El que parece que están ahí pisando uvas. O el minué del hierro, no sé si lo has visto, que se ponen ahí cada 5 años en la fiesta de Lutra y son como, son enanos, pero de 2 metros y van así haciendo así con las piernas. O sea, no se ve porque esto es radio, pero no usted se imagina que estoy haciendo 2 metros. Enanos de 2 metros. Sí. O sea, son enanos hechos a escala 2-1, ¿no? ¿Y cómo son los gigantes sí. Es un dina enano. Dina enano. De 1.5 metros, son los gigantes de allí. Bueno, es muy interesante, ¿vale? Que hay, a diferencia de las danzas, el ballet tiene pasos codificados. ¿Esto qué quiere decir? Pasos codificados. Que son pasos que son así y son así. Encriptados. Codificados, sí. O sea, hay que decir que el ballet son esos pasos y si no, no es ballet. Si no, es biodanza. ¿Vale? El plié del ballet es el puto plié. Respetar al puto plié. Pues es lo mismo. O sea, la exposición y tal es sota caballo rey. El ballet lleva siendo exactamente lo mismo desde que empezó. Sí, sí. Y empezó en el Renacimiento con nuestro querido Rey Sol. ¿Se acordáis de nuestro querido? El Luis. 14. 16. Sí, creo que sí. ¿El de las sillas? No, 14. Sí, el de las sillas. El de los juegos en los jardines y... No, que 14. Era 14. ¿Qué pero... somos? El Luis. Los Rey Sol. Es el Luis. El Rey Sol. Pues la cosa es eso, que en realidad la palabra viene de italiano, pero sí que es verdad que empezó en Francia. Hasta el 1500, de todas formas, no se empezó a denominar ballet. O sea, esto era un baile que sí que pusieron sus pasitos, sus primeras coreografías y tal, pues como lo de tú sí que ballet y todo eso. Pero hasta el 1500, que es el renacimiento un poquito más avanzadete, no se empezó a denominar ballet. ¿Alguna duda con este tema? A mí me lleva una pequeña teoría, que es, en Italia es un bailecillo, algo así, sin más, llega a Francia y lo vuelve en algo. Y ya es la hostia. No, claro. Además súper sibarita y súper elitista. O sea, putos franceses. Sí, los gabachos. Sí. De hecho, todo lo que tocan lo convierten en mierda cara. Dime. De hecho, el ballet como son... la última etapa de la historia del ballet es en el 1725, que es cuando ya sí que se establecen 100%. O sea, este baile se lleva haciendo desde el 1725, tal y como lo conocemos ahora. Sí, el ballet moderno. O sea, que los cánones se sentaron por aquella época. Sí, no, que llegó un gabacho y dijo, pues aquí manda mi foie. Aquí, sí. Vamos a poner un petit pois aquí y ya está. Y bueno, y... Hostia puta. ¿Qué cosas tiene el ballet que lo diferencian del resto de danzas? Tías con tutús así en blanco haciendo... Y paquetones. También las zapatillas de punta. ¿No sabéis cómo son las puntas de ballet? Sí. Que son de escayola. Sí. Tiene cojones. Las punticas, o sea, lo que es son de escayola. Son de escayola. Pensé que serían como de algo que amortiguaba o algo. No, son escayola. Y siguen siéndola, o sea, no se pueden inventar algo que amortigua. No. De ahí lo de que te mueve menos que un gato de escayola, porque luego terminan baldados, ¿no? Efectivamente. De hecho, los bailarines de ballet son las personas con más problemas, las peanas que tienen, te puedes encontrar, tienen los pies completamente deformados. Sí. O sea, les hacen un burruño. Es como los japoneses cuando. Y una geisha que baile ballet. ¿Tú sabes que las geishas eran primero, hombres al principio? Primero una geisha, según cómo le hacen lo del burruño en el pie, creo que no puede ni moverse muy bien. O sea, ya verla bailar debe ser el descojone patrio. Pues te imagínate, una versión geisha y bailando ballet. Dios. Sí. Uy, yeah. Y el pequeño Nicolás ahí detrás, y cascándose un pajote. Tardábamos en sacar al pequeño Nicolás en este programa. Ay, yo soy muy mainstream. Ah, perdón. No, pero yo me refería al pequeño Nicolás, al del libro de SMP. Hugo Cini. Claro, qué bien traído. Ilustrado por SMP. SMP. Y escrito por Goscinny. Yo les quiero los dos igual. Bueno, aparte, lo del tutú, por ejemplo, no es verdad que todas las obras de ballet tengan llevan tutú. Solamente, de hecho, la primera que salió fue el Lago de los Cisnes. Y entonces el tutú era para asemejar a los cisnes. Claro, las plumas. Pero se puede, hay que decir que el ballet se puede bailar con un chándal. Hombre, mismamente. Yo voy a la, yo voy quita a el ballet. El ballet he pagado 100 pavos de entrada y veo a la bailarina bailando en ballet en chándal y digo esto a mí que me devuelvan el dinero. Juan Ciro, ¿tú sabes lo que vale un chándal Nike? ¿Tú cuándo crees que se paga por la Champions League? Exacto. La Champions League. ¿Iban en pantalón corto? ¿Iban en pantalón corto? ¿Eh? Aún así, pero yo no pago por glamour. La Champions League. Sí, pierde mojo. O sea, pierde yo mojo. No pago por la Champions ¿pierde League. ¿Pierde qué? Pierde mojo. Mojo, picón. Pierde mojo, porque si no, luego no tienes de quién reírte. O sea, además, además, los pasos son iguales, exactamente, de hace siglos. Y ahora sí van a poder ir en chándal. De hecho, hay un dato muy curioso. Las reglas las cambias cuando salen los huevos. ¿Qué? Hay un dato muy curioso, que es que el ballet, para mucha parte ahora de la danza contemporánea, es la base. O sea, por ejemplo, para danza contemporánea, lo de hacer la croqueta en el suelo, una y otra vez. Sí. Parte del ballet, croqueta. O sea, el baile, la croqueta. El croquetín. A mí me lo enseñaron así. En la playa. El ballet y el croquet. ¿Tiene nombre? El croquet. ¿Tiene nombre real? El baile. Se llama, en danza contemporánea, hacer la croqueta en el suelo, tiene un nombre específico, no me acuerdo cuál, pero yo siempre le llamo la croqueta. No, pero... O sea, yo tengo un amigo que hace contemporánea. Se llama la croqueta. Le croquet. Si alguno de nuestros oyentes sabe cómo se llama el baile este de la croqueta. Se llama roulette du fleur. Por favor, que... Roulette du pan. Que nos llame al teléfono de Agora Sol, que es el 912873638. Joder, ¿cómo te lo sabes de memoria, tío? Ya ves. Es que, y podéis leerlo aquí debajo en el rótulo. Olvidé mi teléfono de casa por este, ¿sabes? Así me va. Ay, mira, Kunis. Bueno, ¿cómo ensaya cómo es la vida de una bailarina de ballet? Joder. Una mierda de vida muy gorda. Sí. Pero lo bueno de las bailarinas de ballet es que, al contrario que las modelos, que es la supermodelo, ellas hacen ejercicio. Luego queman las calorías y no tienen que vomitar. Ya, pero... Gracias. Pero tampoco se pueden meter 5 paellas al día. No pueden. Claro. No. ¡Dios! Gracias por compartirlo. Acaba de salir una bailarina... de ballet. Hostia, este ha ido con mojo. Sí. ¿Estás bien? Timmy. No estoy bien. ¿Estás bien, Timmy? Pero sí, efectivamente. ¿Entonces sangre? Tres paredes no abrigan. Efectivamente, una bailarina de ballet tiene que tener un peso determinado. ¿Por qué? Porque la lanzan por los aires. Claro. Esto es así. O sea, por ejemplo. Nunca pude ser bailarina de ballet. Ya me muero de tifo. Tosía demasiado. Me vais a comer todo el coño. Hacía mucho que lo decía. No, dos programas. O sea, tampoco te flipes. Básicamente. Pues a lo que voy. Que me estoy muriendo, ¿eh? Igual para... ¿Ha habido algún gato en la sala? ¿Eh? Ah, vale. ¿Qué? Estamos haciendo aquí mímica. De tomar de Cefalio Caína en el estudio. No, vamos a ver. Empiezan de muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen que o sea, son atletas. Son atletas de élite, realmente. O sea, el ballet debería ser considerado olímpico. Es una pasada. Sí. Empiezan desde muy crías, las controlan mucho, son jornadas muy largas. ¿Estamos seguros que no había ballet en las Olimpiadas cuando los hizo Le Corbusier este de Francia? ¿Le Corbusier? Muerta Le Corbusier. No, al principio de las Olimpiadas modernas había un montón de... Había ballet, poesía y cosas ¿Había así. ¿Poesía? Sí, había, te podías llevar una medalla por poesía. Y cosas así. Que era... Es que escribí un soneto, que más rápido de escribir. Y cosas así, pero o sea, Le Corbusier. Pero era en plan... No sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, así que Le Corbusier. Le Corbusier es arquitecto. Ya sé, sí, el de la silla, pero... Sí. Y el de los skylines. Pero que da igual, si se llaman todos igual. Sí, vale, ruso, Le Corbusier, todos son los nombres, todos los franceses son iguales. Putos franceses. No es cierto que todos los ballets sean iguales, ¿vale? Porque el ballet francés sí que es verdad. Es más maricón. Sí, justo. Es mucho más musical, es mucho más de expresión corporal. Sin embargo, el ballet ruso es más técnica, es más fuerza. Como siempre los rusos, en todo tipo de cosa física, son de convertirlo todo ahí en... Normal, porque si no le falta a la Siberia... ¿Cómo molaría una versión de Rocky, pero en vez de boxeo con ballet? Dolph Lundgren, de bailar, de ya bailarín ves, de... Buf, sería la hostia. Dos metros de bailarina, a ver quién lo coge. Por ejemplo, luego hay más escuelas. O sea, pues, no, y así pues la bailarina no tendría que estar delgada. Pues a ver, tú calles, coño, que estoy hablando de la escuela danesa. La escuela danesa, por ejemplo... Que monta muebles. Como las galletas. Sí, les ponen a montar valoran mucho más la soca. Ya, lo sé, pero el tema de la rapidez de los pies. O sea, el bailarín danés... Tiene que mover muy bien los pinrelos. Por eso del frío, ¿no? Sí, posiblemente sea. Claro. Pierre de Corbusier. Courbetin. Se llaman todos iguales. Coubertin. Le Corbusier. Se llaman todos iguales. Jean-Michel Jarre. Todos iguales. Todos iguales. Bueno. Perdón, sí. Alain Flelu. Alain Flelu. El primer tratado, ya con esto voy a cerrar porque voy a morir. Es que estás muriendo. Sí, muere. Se va a morir en directo. El primer tratado... Está escrito por Magri. Se llama Tratado Teórico Práctico di Valo. Y es el primer tratado oficial, que como decía yo, que era del 1700 mucho. Pues ahí es cuando la primera vez que se hizo oficial el ballet. O sea, lo que es la técnica que tal y como la conocemos. Qué bien suena todo en italiano. Lo que mola es que el primero que hace una cosa oficial, o sea, es como por mi... Me lo pido yo. Sí, es en plan de, toma, esto es oficial. Pero porque... A pagar. Y ahora a pagar. Mira, es que si no, ¿a quién vas a oficializar eso? Claro. ¿A quién si eres el primero? No había de patentes, ¿no? Ahí, claro. Ahí no había muchas patentes. Oficina de patentes. Mire, tengo aquí el tratado sobre el ballet. Pero esto es oficial. Y en la oficina de patentes, ¿cuándo fue la primera oficial? Que dices, ahora somos nosotros oficiales. Pues, echarle eso mucho más. ¿Sabes quién te lo puede responder? Superman. No, Mila Kunis, ¿con qué grande es el cine? No puedo contestarte eso. ¿Qué grande es el cine? Ahora. Es que se corta, es que la cuña la corté ahí antes de que cantases. Eres una corta cuñas. Corta cuñas. Claro, es que yo hago estas cosas pensando que realmente quita los micros cuando está eso. He estudiado hace dinero, tío. Oye, teniendo en cuenta que hace mucho que no viene y estás mala, ¿puede ser que seas alérgica a Dani? Es posible. No, porque antes no estaba... O sea, la cosa es... Oye, antes siempre cuando estaba Dani, siempre estabas mala, dejó de venir y tal, pero claro... Se inmunizó, pero ahora lo has superado y has vuelto y la has vuelto a joder. Pero antes nunca se ponía mala. No tiene sentido. Sí tiene sentido, mi pequeño ébola. Simplemente está muriendo. ¿Podemos seguir el programa? Sí, tampoco. Todos morimos un poco cada minuto. Bueno, lo importante es no morir mucho a mí de golpe. Joder, el pesado que has traído hoy. ¿Qué...? Es que no se calla ni bajo el agua, el cabrón, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Como toca ballet, vamos a hablar de la peli de ballet más mítica de la historia. La más Billy mítica. Elliot. ¿Qué nos trae? Evasión y o victoria. No. Venga, igual. Chicken Run. Dance. No. Toy Story. Chicken Run, Evasión en la granja. ¿Películas de ballet? Sí. La película... de Billy Elliot, joder. Billy Elliot, joder. Mentira. O sea, No, pero me gusta. No, pero sí, bueno. No voy a hablar de eso. Bueno, el ballet. Billy Elliot es una buena película. Y Billy Elliot cuando crece está todo bueno. Vale. El ballet ruso a principios del siglo hacía un montón de películas promocionales sobre ballet y con sus bailes. ¿Te refieres a alguna de esas? No, me refiero al Vengador Tóxico. Ah, ¡toma! Con dos cosas y un palito, tío. Toma. No, porque... Ahí está. Está muy bien, Vengador Tóxico. Muy bien. Ya tenemos esto, coordinación absoluta. Pelín. Los 80. No sé, son los 80, son la hostia. 80-90, por ahí. Nos saca un pesadito. Es la peor canción del mundo, es muy vivida. Es 90-90. 80-90. Toma, a ver, cuando se planteó el programa de ballet... Es muy empoderada. Todo el mundo diciendo, habla de cine negro, habla de cine negro. No, nadie te lo dijo. Nadie te lo dijo. Llevas tú todo el rato diciendo, ¿quieres hablar de cine negro? Si quieres hablar, habla, o sea, de... Pero habla. Vuestra puta mierda. Que la cuestión es que... Pero hay un personaje que ha cogido el tutú, el mítico tutú de ballet, y lo ha llevado a la máxima potencia... Que es el Vengador Tóxico. Porque él es parte entera de su uniforme. Es el superhéroe que va en tutú y con... No es un superhéroe, es un mutante. Es un superhéroe, perdona. Es un mutante. Como muchos mutantes son superhéroes. ¿Quién es un mal mutante? Lo ves, no es un mutante. Sí, pero no está tan deforme. Como yo conozco otro mutante que también lleva tutú. Un mutante. Tú estás a piñón fijo con Masacre y no, tío. Que no, Deadpool. Deadpool es en España Masacre. Hola, tú, el soy mutante, de suicida. ¿Eh? Si querías hablar de ballet y cine, podrías hablar de Audrey Hepburn, que era bailarina de ballet. No caer en tan cosas tan enrevesadas. Ahí te ha dado. Yo en la sección algo que me están haciendo la polla, siempre lo he hecho. O sea, no, y al fin y al cabo ahí está el paralelismo entre Natalie Portman y Audrey Hepburn. Al final vas a acabar hablando de cine negro. Sí, sí. Lo sabes. Al final me vais a obligar. Cine gordo. Al Mila. Final me vais a hablar de cine negro. Mila. El cine gordo. Mira, lo cine sabes. Gordo. Es la película sobre Mila Kunis que no. El no, cine gordo. Está trofolla. En inglés no, trofolla. En inglés mola el título. Fat Swan. Por primera vez Mila Kunis no está ¿no? trofolla. Es que Mila Kunis antes de cine negro era una actriz. Está bien. Trofolla. Una actricilla. Trofolla. A mí me parece que Mila Kunis es espectacular. Es claustrofóbica. Para ti. Es claustrofóbica. A ver, está como una trufa de la mayoría. Es la voz de Meg en Family Guy. O sea, grande. Como una trufa de la mallorquina. Qué grande. Qué asco me acabas de dar por dentro. ¿Algo, ha muerto algo en mí? ¿Por? Ya se me ha pasado hasta los bocos. ¿Ha probado la trufa de la mallorquina? No, pero ha sido como... ¿Porque es como una trufa de la mallorquina? ¿Porque es pequeña, dulce y súper cara? Sí, pero o porque parece un cagarro. Las trufas siempre me recuerdan a heces. Yo por eso no como trufas. Y con este momento... Sí, el momento... El momento de porque... Trufas to Furious, la película, me encanta. Puedes hablar mucho, puedes sacar mucho tema, ¿eh? Sí, sí, luego vendrá Trufas to Furious. No, Trufas to Furious. Eso lo dejamos a Albert. La segunda parte va sobre ensaimadas que dan vueltas. Ensaimadas mallorquinas. Sí. Ensaimadas, ayúdame. ¿Qué pasa con el Vengador Tóxico? Cuéntanos, Mila. Yo estoy flipando. Mila. No, vamos a ver. Quería reivindicar el Vengador Tóxico. Entonces, me parece bien. Qué mejor opción que pero coger reivindicarlo un programa que no como nadie. Como trufa mallorquina. Como trufa mallorquina. Hombre, el tema es de la trufa mallorquina. Has acuñado término ahí. O sea, ha acuñado este. Sí, o sea, lo he dicho yo. Hola, hola. No quiero quedar yo, o sea. ¿Oís algo? Pero tú lo has usado ahí. ¿Oís algo? Yo no escucho nada. ¿Qué dices, Lassi? ¿El pequeño Timmy se ha caído un pozo otra vez? Oh, no. El Vengador Tóxico es una película de trauma de los 80 que nos cuenta la historia de Melvin, un subnormal profundo. ¡Melvin! Que vive en Tromaville. ¡Soy Melvin! Exacto. No, la verdad es que es muy así. Es del plan, sí. Pollas. Entonces, el tema es que de repente todos los del pueblo deciden reírse de él. ¿Y cómo lo hacen? Le visten con un tutú y empiezan a humillarle hasta que consiguen que se tire por una ventana y caiga en un tonel de residuos tóxicos. Sí. Y con eso se transforma en un mutante súper fuerte, súper horrible, con tutú. Como tú. Todo ello. Como yo. Pero en el, sí, no pero en el fondo tiene un corazón de oro. Sí. No. No, un hijo de puta. Es un hijo de puta. Se dedica a vengarse de la peña de... O sea, se dedica a... No, no, no a vengarse, a reventarlos de una manera más satisfactorias del mundo. O sea, mientras que los malos empiezan con escenas míticas como empezar a atropellar a gente porque sí. Y es la mejor escena de la película. Sí, el niño ponte casco y le pasa el coche por encima y le revienta la cabeza. Ya. ¿No has visto? ¿No, tú no has visto? ¿La... No. El Vengador Tóxico tienes no. que verla. O sea, es de las pelis malas más mejores del universo mundial. De serie Z, W, X, serie. La 4. La 4. No, hay esta serie de dibujos. Sí, sí, sí. Sí, supongo que la serie de dibujos sería de lo que hemos puesto la música. Claramente. Claro, claro, claramente. El Vengador Tóxico es sorprendente que una peli de tan de mierda que tuvo un presupuesto ínfimo haya generado tanto dinero, porque luego la franquicia ha generado... licencias, pero muñecos, series de dibujos. ¿Lo primero fue serie o qué? ¿Cómo? Lo primero fue una peli en los 80. Una peli de, vale, de mierda. Muy mala. Vale. Muy mala, pero muy buena. O sea, es de estas pelis que dan la vuelta. Es tan mala que te descojonas tanto. Es tan mala que le decían, estás de troma. O sea, con la película esta. Es un chiste muy malo. Hoy estamos que lo petamos. O sea, es irónico que tú no captes los chistes malos como yo me espero. Muy irónico cuando bueno, chan. Sí, o sea, esto de repente círculo aquí como de fuego. Aquí duelo de figurantes. Yo estaba mandando un WhatsApp, ¿qué estáis hablando? No, aquí nada, no. Nada. Luego lo de figuritas del Belén. Que puede hacer chistes malos, pero no puede. Yo en el Belén siempre ponía el Obelix y unos jabalíes, por ejemplo. Yo mortadelos y Simpsons. Yo droga. Ya me explico lo del Río de Plata. Así escondido. Y con esto concluyo en que Feliz Navidad. El Vengador Tóxico es mejor película que Cisne Negro, inevitablemente. Y que Dios nos bendiga a todos. Exactamente, vamos a pasar de... No, no, cuéntanos, te vamos a putear un poco más. No. Cuenta más cosas. ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? ¿Mila Kunis o el tutú del Vengador Tóxico? Mila Kunis. ¿Robert De Niro? ¿O? Oye. ¿O Shirley Temple? ¿En qué época de su vida? ¿A qué actor le pondríais tutú? Ambos viejos. Ambos viejos. Y que no sea Arnold Schwarzenegger. ¿A qué actor le pondrías tú? A ver. Clint Eastwood. John Candy. Johnny Depp. John Candy. No hay talla. Y está muerto. ¿John Candy está muerto? Sí, John Candy murió hace 20 años. Sí, lleva 20 años muerto. ¡Cago en Dios! ¡No! Pero... ¿Qué es el...? ¿Y de qué murió? Trofollo. De trofollo. Trofollitis. ¿Como tú? No tanto, perdona. Pues me parece muy bien lo que has dicho. Pues sí, ¿o no? Te hemos boicoteado toda la sección. Sí. Pero era inevitable. Cada vez que critico una peli, me la boicoteáis. Claro. Pues... Hablo de cualquier otra mierda, John me la dejáis pasar. ¿Qué, o sea... qué recuerdos? John Candy... Trufa mallorquina. John Candy murió porque era canadiense. Es que manda huevos, porque además la presentadora, cada dos por tres está matando gente... Y luego sí. Se cree que está viva gente que lleva muerta 30 Coño, años. ¿Pero 30 años lleva ya Don Candy? No, en 2001 murió. Ah, bueno, no, murió John Candy. Principios de los 90, chaval. Sí. Hombre. Venga, Dani. Bueno, si está John Candy por aquí, ¿vale? Recuerda que llame... nos podéis llamar al programa que estamos en directo. El cadáver de John Candy, por favor, si quiere colaborar, pues puede llamarnos. Dinos a qué teléfono. Ahí va, Peter Parking. Al 912873638. Puedes decirlo distinto cada vez, si no... Sí, sí, no, no. A ver, cantándolo, cantándolo. 912873638. Así cantas tú. Así canta. Sí, y así canta Peter Parking y así nos va a claro, contar a su sección Todo a Ciencia. Para. Dale, César. Desde el sótano, con Peter Parking, Todo a Ciencia. Bueno, chicos y chicas, vuestro vecino y amigo nos trae hoy un personajillo que ha surgido últimamente en el mundo de la danza clásica para demostraros que sí se puede unir ciencia y danza clásica, algo que... ballet, danza clásica, algo que en un principio no casan mucho, no sé pero por qué sí. No sé por qué me he imaginado a Sheldon en tutú. ¿Hay explosivos? No, pero podría. Oh. Este tío se atreve con todo. Es un tal Wayne McGregor. Que el, no sonará... el nombre mola montón. Ay, sí, muy ahí. ¿Quién es usted? Soy Wayne McGregor. Es falso, ese nombre es falso. Es el hijo de Wayne Rooney y Ewan McGregor. ¿No? Qué grande. Claro. Sí. Ah, no, a ver, se podría pensar eso, que el ballet o la danza clásica tienen poco que ver, pero tengo algo para demostrar que no es así. Este tal Wayne McGregor se ha hecho con el puesto de director de coreografías del Royal Ballet de Londres. Puto ni trepa. Más ni menos. Pero esperad, esto no sería relevante si no fuera por el hecho de que en el Covent Garden, polla, o sea, que es donde se representan aquí las mierdecillas, las trufas mallorquinas... Hay un gran bareto. Tal, un sí. Buen bareto, sí señora. Sí, sí. Nunca ha reinado nadie con una tendencia tan pop y cercana a la tecnología. Este trío. No, él es Dios. Es padre, hijo y... Es padre, hijo y... Y una nube. Es Trinity. Sí. Bueno, por ahí va la cosa, porque el tío... Why not? Claro, tú... El Royal Ballet ha tenido tres grandes directores de coreografía durante sus 75 años de vida, ¿vale? Hombre, pero que nos lo diga Dani, si lo sabe todo el mundo, Dani, dilo. Dani, certifica. Es Pipermin. Esto es como los Reyes Godos, venga. Suéltalos. Pues el primero... Fue Kubala. Kubala, sí. Pero no creador, el futbolista. Arroz a la Kubala. Sí, sí, pero no el futbolista, el otro. El padre. El después, hay que diferenciar. Roger Rabbit, muy sí. Inglés, también después, estuvo ahí. Sí, después claro. Ese fue el segundo. No, pero bueno, esto era una prueba para mí. Y después, la tercera, al final, creo que fue que se lo dieron... no sé si era en plan una ensalada pero, César que pero, dijeron, por pero, favor, ¿cómo? Preside esto y la ensalada César, ¡ah! ¡Me faltan los picatostes! Y después ya se lo pusieron y ya estuvo, se quedó ahí 20 años. Pero fue tongo, claramente. Fue tongo. No, ahí hubo, ahí metió mano. Porque se le iban a dar una cuajada. Hombre, pero mucha más experiencia. A una cuajada vasca, por eso lo dieron. Cuajada vasca, además. Cuajada vasca. Para cuajada vale, la que vale. Tienes tú, bonito. Hostia puta. Bueno, el caso es que después de gente tan seria durante sus 65 años de historia... Segundo, ¿por qué no hacemos algún día ese programa muy drogados todos de uno de una droga diferente? ¿Pero porque qué diferencia habría? ¿Pero hombre, no estábamos drogados? Yo me estoy pintando las uñas y me estoy colocando con el ¿Pero dolor, tú no te sea. Drogas antes de venir? Sí, pero lo normal... Yo me he tomado tres foquitos hoy. ¿Tres foquitos? ¡Subidón de azúcar! ¡Subidón! Bueno, cuéntanos, Foster Wallace. Bueno, el caso es que... Foster Wallace. El caso es que eso, después de un director de coreografía cada 25 años, serio... No se lo digas, que vamos, según es el McGregor este... Un director de cada 25 años, o sea, como el tren del milagro de Petinto. Sí, básicamente, o sea... O sea, pero coincide, o sea, pasa el tren del milagro de Petinto, eligen a un tío nuevo. Sí. Ah, qué curioso. Venía con la cartita en la mano ahí. No, pero es curioso, o sea... ¿Pero qué nos quieres contar? ¡Cuéntalo ya! ¡A ver! ¡Deja de dar vueltas! ¿Qué hace este tío? Este tío es un tío de 36 años, de cabeza rapada, vaqueros... ¿Qué hace? ¡Es Vinnie Jones! ¡Es coreografía! la coreografía. Baila, él baila o monta lo que baila. Él monta lo que baila, pero atento. ¿Se follan a los bailarines como José Luis Moreno? Seguramente. Pero el caso es que con esta facha y tal y ¡qué hacemos, facha! Idolatrando Fiebre del Sábado Noche, por cierto, se sacó y del Opus. Aquí hay gente por el suelo, por favor, levantadlos. ¡Hijo de puta! ¡Ojalá, ojalá se muera hay ya! Hay más. Bueno, el caso es que para entrar en el Royal Ballet, lo que hizo... ¿Cómo sigue el rollo todo el rato? Es el ruido de fondo, es el white noise. Sí, soy aquel... ¿Pero qué hace para ciencia y ballet? Solo te pregunto, dije esa cosa, dije, a ciencia y ballet. A eso voy. Espera, eso esta sección ha perdido mucho. Yo ahí había dado 4 datos ciertos. Ahí voy. En este tiempo. ¿Sí? ¡Deja de inventarte cosas! ¿Qué nombre lo estoy inventando? Hay una sección, parece que estás aparcando por el centro de Madrid. Estás dando vueltas para no llegar a ningún sitio. Peter Parking. Ha dicho que es calvo. Ay, facha. Ahí vamos, a datos verídicos. Pero esto es que el ¿quién pero es qué quién? Tiene que ver con que sea calvo con la ciencia a del ver, ballet? Fue Foster para... Wallace en el Covent Garden con el grifo, quien mató a la señora López. No, fue con la llave. ¡Hundido! ¡Tocado! Bueno, el caso, que eso, que es un tío que al que le va muchísimo la ciencia en los montajes que hace de coreografía. De hecho, para entrar en el ballet, en el Royal Ballet de Londres... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Al final, lo que está pasando es un tío que le han encargado esto y dice, no, me mola la ciencia, ¿sabes? En plan, hice un cursillo de estudio física en el instituto, ¿sabes? Y se le daba muy bien. Y le metieron ciencia y ballet, la fusión perfecta. Casos extraescolares. De pequeño tenía un quimicefa. ¿Ballet? Ay, Dios, el ballet. Digo... Valencia sería. Este guau, la fallera, no. Bueno, yo creo que... Yo quiero que Falete haga... Valete. Se llame Falete. Falete me gusta. Falete. Bueno, venga. Bueno, el caso es que este tío montó para entrar en el Royal Ballet un montaje a partir de una canción de los White Stripes con sus 10 bailarines de su... ¡White Stripes es una mierda! White Stripes mola. A tomar por culo. White Stripes me gustó más la novela. Bueno, la obra se llamaba Croma y le cogieron directamente a los 2 días, cosa que nunca ha pasado en el Royal Ballet, por lo visto. ¿Pero ¿vale? qué tiene que ver con la puta? Estaríamos muy desesperados. ¿Qué hizo? Espera, vamos a hacer recapitulación. A ver, el caso es que para... ¿Le gustan White Stripes? Eso hizo es. Hizo física en el instituto. Fiebre en el sábado noche. Fiebre en el sábado noche. Es el hijo de Wayne Rooney y Ewan McGregor. Y es calvo. Sí. ¿Lleva gafas? 36 años. No. Vale, pues ve quitando. ¿Quién es? Ve quitando. Sí. Bueno, el caso que este tío con esta facha, con estas tendencias, ha entrado en el Royal Ballet y... Para su compañía de danza moderna, que se llama Random Dance. Random. Sheldon Dance, no. Su inspiración parte de una obsesión por entender la conexión mente-movimiento, para lo que llegó a colaborar con neurocientíficos de la Universidad de Cambridge. ¡Eso es mentira! No, es verídico. O sea, que estaba saliendo con uno allí y dijo... ¡Ay, vamos! ¡Cari, méteme mierdas de ciencia! Que consiguió muchas drogas y se las dio a la... Básicamente, se estudia cómo funciona el cerebro cuando estás haciendo... Entonces es Breaking Ballet. Es Breaking Ballet. Breaking Ballet. Hostia, de ahí puede salir una serie. Ahora, ¿cómo lo haría? ¿Hacemos una serie? Breaking Ballet. Breaking Ballet. En plan de, tengo cáncer y voy a hacer ballet para... Voy a traficar con ballet. El argumento no lo tengo muy claro de momento, pero ya saldrá. Es una bailarina que empieza a traficar con droga. Como todas las bailarinas. Sí. Porque se ha roto una pierna. Sí. Y está jodida. Y se está necrosando. Pues Cisne Negro molaría más si hubiera sido así. Sí. Plan, cisne hombre, negro. ¿Dónde va a parar? Cualquier cosa mola más que Cisne Negro. Y yo hubiera soltado en el escenario un huevo de Cisne Negro. Farlopa Negra. Más ahí. Oh, Farlopa Negra. Farla Negra. Con las cenizas de tus enemigos o alguna cosa de estas. Farla Negra. Parece decir típica peli que se lleva a un Goya. En catalán. Que nadie conoce. ¿Quién ha visto esta mierda? Es más, como nadie la conoce, probablemente sí que sí se lo lleva a un Goya, ¿sabes? Exacto. Así de vida. Fuertísimo aplauso para Chelo Mañas. ¿Quién es? Achero Mañas, tío. Búsquelo, de toda la vida. Búsquelo en tu móvil, que siempre Achero, buscas las cosas. ¿Sabes quién es John Candy? No sabes quién es Achero Mañas. Achero Mañas, jugador Achero de Mañas. Fútbol. Sí. Delante de la Real Sociedad. Durante 20 años. Primero de la Real. Se me ha ocurrido que hagamos una aplicación para forrarnos. John Candy Crush. John Candy comiendo caramelos hasta que se abajo. Tienes que moverlo con la mano muy fuerte en la tablet. Tienes que intentar fallar. En vez de darle con el caramelo, tienes que fallar. Es lo difícil. Y que no caiga en su boca para que no muera por gordo. Y si adelgaza, también pierde. O sea, yo creo que es un juego que tienes que perder constantemente. ¿Qué? A ver. Que escriba lo que tiene que buscar. Yo sigo con lo mío. Bueno, sí, pues, tú sigue. Bueno, hay una teoría que dice que... ¿Todavía no has parado? No, no he parado. Ahora empieza la ciencia. Chicos, ¿qué pensáis? ¿El baile es innato o es algo innato? El o... baile es Ignatius. Ignatius. ¿Sí? Ignatius bailando con tutú, sí. A eso me lo apunto. Me lo apunto. Hecho, una no, cosa, ya. Nos quedan 15 minutos de programa y nos queda una sección, Álvaro, aligera. Vale. Bueno, os resumo. En 2010, científicos de la Universidad de York estudiaron a varios bebés de 5 meses a 2 años y comprobaron que sí, que realmente tenemos una capacidad innata para seguir ritmos. Sí. No melodías, sí ritmos. Mm. Entonces, los niños cuando escuchan ritmos potentes, se mueven al ritmo y cuanto más sonríen es cuanto mejor llevan el ritmo, lo cual indica que es innato en nosotros y que todos lo tenemos en un principio. Luego a los tíos se nos corta, o sea, a los tíos lo del ritmo ya no... Sí, y yo he descubierto además que si usted está en una discoteca y hay una tía ahí que nos baila fatal... Dando el pecho. Baila fatal, no, o sea, esa no... Esa no merece la pena. No. No sé. Bueno, ahí lo dejo. Si queréis ver libros o tal, ya pondremos por ahí... Más cosillas. Bueno, mucha suerte hoy a Noa, que va a probar con Central. Me voy. A ver si la cogen. Sí, sí. Si todavía está ya tiempo, va a estar en el EVE de Vallecas haciendo su texto. El Madrid Comedy Club. Así que hola, todos apoyan a Noa. Además, dice que todos los que vayan, Noa les invitará a unas copas. Sí. Unas copichuelas a todos. Noa. Y a un bocadillo de panceta. Y una mierda. Y una mierda también. Una mierda. Y a una trufa. Mayor. Y una mierda envuelta de papel de plata. Joder, qué generosa. Esto es generosa. No sigue más cañadiendo, por favor. Sí. Una trufa mallorquina. Te deseamos lo mejor a ti, a las mierdas envueltas. Mucha mierda, no. Vale, antes de irme, ayudarme con una decisión. A ver. Tócate la polla. Venga, a ver. De hecho, no, pero no salgas ahora en tacones. Y ponte los negros los, con el lazo. No, los otros. Los otros. A ver, soy de... Vamos a dejárselo a los espectadores. A ver. Para poder opinar de los tacones de Noa, puedes que no llamar viendo. Al... Mira, por Twitter, favor. El Twitter de quien sea, los negros con el lacito rosa, retweet. Los rosas con... A ver. Los otros, sí. Fab. Y ya o podéis llamar al 91-287-36-38. Repito, el 91-287-36-38. Gracias, Moni Penny. Y tú ahí ya después dices en plan de... Pues yo los negros con ácido rosa, los rojos con punto y los ácidos negros. Tener en cuenta que esta decisión es clave. Sí. Puede que la actuación se vea el carajo si no va con los tacones adecuados. Sí, pero ya se ha puesto los del ácido negro. Bueno, y hablando de tacones, porque la vida es un juego, hablemos de videojuegos con After Hour. En Nordic Mist. Eso. After Hour. Pínchalo, César. Oh yeah. FIFA's to Furious. FIFA's to... Ah, de repente se llama así. Sí, les escuchamos FIFA's to Furious. Ah, guay, yo pensé que... Porque esta mola, porque esta era la canción de FIFA 98, rumbo al mundial. Claro, si por eso la cogimos, ¿va? Claro. Joven Pagan. Joven Pagan. Ahí va. ¿Para qué? Para pollas. Bueno. No sé exactamente de lo que toca hablar. ¿De qué toca hablar? Pues del famoso juego que han sacado, que está sacando ahora, no me acuerdo qué estudio. Están a punto. Creo que es una colaboración entre Ubisoft, Nintendo y Sega. Y Rock Band. No, es Rock Band. Es Rock Band, ¿verdad? Ah, Rock Band. Ese es el estudio, ¿sabes? No, pero de Rock Band sacan la música, por lo que he oído yo. Sí. Se llama Just Ballet. Just Ballet. Hostia, tío. Que es increíble, además que tienes puntas electrónicas, ¿verdad? Sí, mola un montón porque te pones unas puntas electrónicas que tú controlas y entonces te va marcando los bailes y tú tienes que ir haciendo el ballet. ¿Pero te puedes poner las puntas donde quieras? Sí. ¿Viene con seguro médico? No. Pero, si ahora lo compras, tienes un pack de PlayStation 4, el Just Ballet y el FIFA 15 por 350 en todos los games. Centros de Corte Inglés. Centros de Corte Inglés. ¿Qué no se pueden decir marcas ni hacer publicidad. Ah, vale. Pues Just Ballet, PlayStation 4.2. Sí. Y el corte francés. En el seguro corte que nadie francés. Se da cuenta que es la PlayStation. No. Seguro que nadie. Con el 2.4. No, es la Play Wagon. Que haya sido una apuesta tan arriesgada, ¿no? de esta empresa. Sí, sí, sí. Me parece una cosa muy arriesgada, ¿no? El tema de introducir ya la danza clásica como parte de bueno, una dinámica de juego. Yo creo que hay una histeria en torno a esto. Hombre, a las madres con las niñas ahí. A ver, ya había intentos anteriores. Todo el mundo recuerda el Mario Ballet. Sí. Ah. Lo petó en la Super Nintendo. Sí, pero... Fue la puta hostia. Pero lo que pasa... Después, el Mario Ballet... en Japón. Claro, lo que pasa es que en Europa no... Claro, Europa después no, el no Mario pasó. Ballet 64 fue una mierda. Ese fue el problema. Sí, no. Pero sí. Porque el 3D le sentó muy mal. Claro. Es que perdía mucho porque tenía la gracia del 2D que las vueltas eran como... Claro. ¿Cuál es el motor interno de este juego? ¿El motor interno? Pues yo lleva cuatro válvulas. El de Quake 3, ¿no? Está hecho de amor. No, creo que han hablado con Electronic Arts para el Frostbite 3. que es el del Battlefield 4. Hostias. Y van a meterlo, qué guay, qué genial. Y el... Sí, porque es que al final hacer las pimpinelas estas del ballet, es lo que dices, o sea, son unos pasos muy marcados, pero son muy difíciles. Entonces necesitas un motor gráfico realmente potente. ¿Cuánto espacio necesitas en tu casa para poder jugar bien a esto? Yo creo que un salón, digamos, si te cabe un Toyota Prius bien en tu salón, lo puedes jugar guay. Hostia. Está guay porque además, no sé si sabéis que se está hablando de incorporar también una barra auxiliar que la puedes enganchar en la pared. Para poder. Y el cristalito, los espejos. Sí, sí, no, pero para poder subir la pierna y demás, porque sí que te cuenta como bonus. El relevé. Claro, y después, eso por ejemplo, ya en la versión de Xbox One con el Kinect, ya lo controlas muy eso bien. Claro, es que eso no ya se tenía que haber diseñado previamente para Kinect antes que para Play. Sí, claro, es un error de diseño bastante gordo. No, pero bueno, si lo van a poder superar. Al final todos los videojuegos son ports, y va a salir para las dos plataformas. Yeah. Va a salir para PlayStation 4, para Xbox One y para PC el 19 de diciembre de 2039. Y nada, de 2014. O sea, ahora para las Navidades ya estará listo. Claro, para aprochar la campaña. Es más, de hecho, parece que se está empezando a agotar. Es ¿no? más, en Japón, no, está agotado. No, hay que reservarlo ya. Pero, o sea, todos los que quieran el juego tenéis que ir a vuestra tienda más próxima y reservarlo ya. Porque se va a agotar. Entonces, hombre, yo creo que el hype del ballet desde Cisne Negro ha ido en aumento. Sí, sí, sí. Y sin embargo, o sea, mira, mis dos sobrinos hacen ballet, tanto él como ella. Y al final está lleno de un montón de niñas la clase y es un buen sitio para ligar. Yo lo que espero es que la edición coleccionista venga ya con todo el set, ya la edición coleccionista, por lo visto, si te trae un tutú y además, aparte de un tutú, te trae una diadema. ¡Qué maravilla! Que es la edición Legacy, es la edición la Deluxe Edition. Además es barata, solo son 559 pavos, o sea... Claro. Bueno, pero eso en reais, brasileño. Aquí está por 70 la edición normal y 85 la edición Deluxe. Hablemos un poco de los personajes, la jugabilidad que tiene. Son los personajes y demás, ¿qué tal los habéis visto en la Premiere? Porque a mí me gustó bastante, que sea a mí lo que son los personajes que salen y tal. Sí, tenemos que explicar. A ver, básicamente, los personajes, tú te embarcas en una misión para aprender ballet. O sea, aparte de tener el modo multiplayer para de fiesta y tal. Que hay un modo historia. Claro, ¿no? Tienes un modo historia. Esa es la cuestión. Tú te metes en un mundo de ballet y los personajes son increíbles. O sea, tienes ahí tu instructor de baile, la compañera zorra. La coreógrafa. Claro. A mí me flipa la coreógrafa francesa. Después, el Ewan McGregor es un plus que... Tendrían que traer a este, al Ewan McGregor, tío. De hecho, creo que lo puedes desbloquear, ¿no? Cuando pegas tres saltos y un giro en el aire... Lo van a vender como DLC para verano. Claro. Todo sacar. A mí me gusta el modo que tiene, que es el Super Ballet Battle. Que coges para jugar con tus amigos, ¿sabes? Claro. Dos bailarinas enfrentándose en un círculo de fuego a ver quién baila mejor. Y cada vez que alguien hace un movimiento bien, la otra recibe daño. Pero en la vida real. No. A nivel gráfico, cojonudo. Yo estoy viendo niños con botellas de propano. Es el mejor fuego 2D que he visto en mi vida. Pero bueno, es que hoy en día, con los medios que hay, las nuevas y consolas. Y con ese motor, tío. Fantástico. Con ese motor gráfico. Frostbite 3. Hostia. Porque Electronic Arts es una empresa muy buena. No, pero vamos, que de hecho luego que es muy curioso, ¿no? La aceptación que ha tenido en la gente nerd. O sea, yo vi al chiquito este gordito de 200 kilos bailando ahí. Pero el chiquito de 200 kilos no está. Pero bueno. No, que es curioso, ¿no? Que la gente se anime, ¿no? Yo quiero que saquen la versión claqué. Pero lo impresionante es que es para mayores de... O sea, es PEGI 18. PEGI 18, sí. Sí, porque tiene ahí escenas que... Son fuertes, son fuertes. El ballet hay mucho bollo. Hay mucha movida, mucho mal rollo, tal, tu coreógrafo, la bulimia, sexo, alcohol. Hombre, hay un barbitúrico. Las pantallas bonus son fóllate a tu coreógrafo para poder avanzar en el ballet ruso, ¿sabes? O sea, está ahí, ¿sabes? No, pero que esa realidad es como Grand Theft Auto. O sea, en realidad sería una mezcla de Grand Theft Auto y Just Dance, yo creo. Es como la vida misma. Sí. O sea, es lo más realista que hay en estas Navidades. Recomendamos el juego para estas Navidades. Yo me lo voy a comprar. Yo que vosotros lo pillaba en la versión de Game Boy. No, yo creo que si hay versión para perro, yo se lo compro a mi perro. Pero además... La Claquen no es tontería, que había rumores, ¿verdad? Los había, pero creo que el proyecto se cayó porque... No, hombre, a ver, sobre todo... Morían demasiados perros en las pruebas. Yo entiendo de cara a vecinos. O sea, tú no puedes meter el juego... Claro, no puedes claca, claca, claca, claca. Y encima ladrando, ¿sabes? Es el... No, y, pero... Oye, ¿y para Haneke? No, Jane que no baila. Un tutú. Ay, sí. Molaría mucho. Pero bueno, no, pero bueno, sabéis que es un videojuego fantástico, que estará ambientado, que tendréis también ambientaciones, ¿sabes? Con decorados, bueno, y del ballet. No, y del ballet ruso, con el propio Diaghilev, el creador del ballet ruso, con decorados de Juan Gris, música de Stravinsky, o sea, es fantástico. Ay, qué maravilla. O sea, sí. es la banda suena un gustazo, ¿eh? Sí, sí, sí, porque sí, es Stravinsky, Prokofiev. Barón Rojo. Barón Rojo, o sea, todo. La hostia. Lo que molaría es que hubiera fase bonus en el metro de Moscú. Siberia, un Siberia. Saltando con los... En con un los gulag, ¿sabes? En un gulag. Es un gulag. Pues ahí. Nada, yo os lo digo, yo lo recomiendo, que vamos a tener que acabar el programa porque César quiere meter sus cosas. Vale. Dentro de cosas. Quedan 10 minutos todavía. Ah, bueno, para divagar. Ah, bueno, no, antes de irnos, chicos, antes de irnos, muy importante. Este domingo es la gala de Ágora Sol Radio, de Bipartidos de Risa. Esos chicos tan majos con los que yo a veces colaboro. Va a ser a las 8:30 en Café Comercial. Pero colaboras porque les dan subvención. Sí, el 33%. Pues, ¿eres colaboracionista? Pues la cosa es que vamos a estar ahí haciendo monologuetes, pues Lalo, Álvaro Velasco, Dani Boy. A mí nunca me llaman. Yo voy a estar. Richa Salamanca y Richa Salamanca y Moraño van a hacer la gala. Son 5 euros la entrada para recaudar perras para que podamos seguir haciendo muchos programas idiotas. ¿Y dónde has dicho que era? ¿En el Café Comercial? A las 8:30. ¿A las 8:30? Sí. Ahí estaré. En el metro de Bilbao, chicos. Es que además tenemos a César. No lo sabéis, pero es que la radio va a manivela. Entonces todo el programa está todo el rato ahí. Pedaleando. Para que esto funcione. Entonces queremos saber si conseguimos comprar a otra persona un esclavo para que pueda hacerlo. O unos calentadores. Y unas deportivas que ya las tiene gastadas. Sí, no, el pobrecito. Además, que conjunten, que es que el cabrón no conjunta. Sí, claro, bueno, eso no es. César, no tienes estilo. No, cero. César, te vamos a poner tutú. Yo creo que sí. César. Bueno, amigos, pues esto ha sido Diva Encinero, fortísimo. Besote a César, nuestro técnico de sonido. Grande, César. Beso a Peter Parkin, que se está liando un cigar con la boquina pequeña. Con la boquina pequeña. Nordic Miss, un placer volver a tenerte entre mis pechos. Pero no era tú, era Nordic Miss, es la primera vez que ha dicho mi nombre bien. Noah, que se acaba de... Es porque no vas a volver. Se acaba de ir. Me encantan mis tacones. No me quedo es la peor imitación, la peor imitación de mi puta vida. No, de cualquier persona. O sea, Mila Kunis, como siempre, que ha hecho su pequeña aportación a la nada. Mila. Kunis. Y yo, como siempre, he sido volador. Nos vamos a ver el lunes. El lunes que viene es puente, ¿no? No. El lunes que viene nos vemos. Vamos a trabajar. Oye, el tema de cuñadismo. Cuñadismo. Pues nada, amigos, esta ha sido Diva Encinero y Dinero. Y nos vemos la semana que viene a la hora de siempre, más o menos. Yo quiero enviar un saludillo. ¿A quién? Al grupo de teatro en el que estoy ahora. Pero si no te van a escuchar. Ya, sí, no, sí, me están escuchando. A Rebeca, sobre todo, que es mi partener en la boda de los padres Santa Teresa. Y al grupo Escabel de Ávila, que son la leche. Y hacer un pollo muy rico. Sí, yo quiero. Sale Escabel. Yo quiero saludar a John Candy. John Candy, ¿dónde está? Llama. Yo quiero saludar en general. Qué grande. Qué profundamente. Yo quiero dar gracias a la vida que me ha dado tanto. María Dolores. César, ¿quieres agradecer a alguien? ¿Quieres decir algo? César, agradece, por favor. Acaba el programa tú. ¡Ay, ya está! Dios.